Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back. ramo de lluvia. Gotas de agua parecen cristal. Lloviendo a mares se caen las gotas. Corriendo, lloviendo, se cae el agua. Las gotas luciendo, el ramo de lluvia, con gotas calientes de sol y amor. Se casa la luz con el agua, el sol con la luna en la noche oscura. Agarrando las aguas más santas que nunca, las gotas de luz y cristal. Verano de lluvia. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.